Con motivo del 90º aniversario de la Constitución de la Unión para derrotar al imperialismo, la Dirección Estatal de Sellos de Corea emitió sellos conmemorativos, un papel enterizo de tamaño pequeño y un sello individual. En la parte superior del primero, con la imagen del presidente Kim Il-sung constituyendo la UDI, se leen 90º aniversario de la Fundación de la Unión para derrotar al imperialismo. Y el 15 de la era Juche, 1926, el 105 de la era Juche, 2016. En el segundo, está dibujado el majestuoso Monte Baekdu, teniendo en su trasfondo la bandera roja de esta organización.